Textos bíblicos controversiales. Bueno amigos, entonces comenzamos de lleno porque también es mucha la información que el día de hoy tenemos acerca de ello, pero vamos a tratar de abarcar lo más posible acerca de las siete plagas y si nos da el tiempo alcanzamos a tocar un poco de la gran batalla final que muchos hemos escuchado. Pero bueno, vamos a ir de lleno entonces a las siete últimas plagas. Déjame decirte amigo que antes de comenzar las siete plagas que menciona el Apocalipsis, los ángeles de Dios anuncian algo que muchas veces hemos leído en la Biblia. Los ángeles de Dios anuncian solemnemente lo siguiente: el que es justo siga siendo injusto, el que es injusto siga siendo injusto, y el sucio siga ensuciándose, el justo siga siendo justo, y el santo siga santificándose. Bien lo dice allá en Apocalipsis capítulo 22 versículo 11. El juicio de Dios, mi amigo, habrá decidido cada caso para vida eterna o para muerte eterna. La puerta de la gracia de Dios se habrá cerrado y entonces iniciará el tiempo de angustia, anunciado proféticamente allá en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Por eso la descripción más vívida del periodo de la historia de la tierra empalidecerá, mi amigo, mi hermano, ante la realidad. Cuando los impíos beban de la copa de la ira del Señor sin mezcla de misericordia. Recordemos que la Biblia, las profecías en Apocalipsis habla de diferentes formas de la misericordia de Dios, pero hay una misericordia en la cual no tendrá, más bien habrá el derramamiento de la ira del Señor sin la misericordia de Dios. Por eso nos dice la Biblia que Juan vio anticipadamente esos terribles momentos de angustia que sucederán precisamente antes del regreso de Jesús y de la liberación de su pueblo. Apocalipsis capítulo 16 versículo 1 allá en la versión de Dios habla hoy dice así: oí una fuerte voz que salía del santuario y que decía a los siete ángeles: vayan y vacíen sobre la tierra estas siete copas de la ira de Dios. Tremendo, ¿no, mi amigo? Tremendas palabras donde nosotros nos está hablando ya que acerca de los ángeles que salían del santuario. Dice a los siete ángeles que vayan y vacíen sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. La descripción que Juan hace de esas plagas es un eco, mi amigo, de aquellas que cayeron sobre Egipto. La primera plaga que cae sobre los impíos es una úlcera maligna y pestilente. Lo dice el versículo 2. Posiblemente semejante a las úlceras que sufrieron los egipcios durante la sexta plaga. ¿Se imaginan, mis amigos y hermanos, el impacto que ocasionaría una aflicción de este tipo en todo el mundo en la actualidad? ¿Las cosas que pasarían si cayera una plaga de este tipo? Seguramente las escuelas se cerrarían, las fábricas se paralizarían, no habrían trabajo, los negocios ya no abrirían, los hospitales y las clínicas se verían repletos de personas en busca de un tratamiento de urgencia. Pero los médicos y las enfermerías, los médicos y las enfermeras estarían sufriendo del mismo mal. Así que sería complicado imaginarnos de que ellos pudieran solucionar un problema de este índole. Hemos visto, amigos, algunas plagas pequeñas que han pasado últimamente, la influenza, entre muchas otras que han estado vacunando a nuestro estado, por lo menos en nuestro país mexicano. Hemos visto mucho de esos problemas acerca de que existe la influenza, existe una plaga del otro y entonces empiezan a vacunar a todo el planeta o a todo el país en este caso. Y entonces, amigos, vemos que no se dan abasto. Ahora, imaginémonos que la enfermedad, una úlcera tremenda, cayera sobre todo el personal o todos los que viven en este planeta. Sería algo muy difícil, ¿no lo crees? Notemos entonces, amigos, especialmente sobre quienes caerá la primera plaga, como lo dice el libro del Apocalipsis, sobre los que tienen entonces la marca de la bestia, así lo dice, sobre los que tienen la marca de la bestia. ¿Por qué estuvieron dispuestos a recibir la marca de la bestia? Querían obtener una seguridad de carácter material, es lo que más o menos podemos imaginarnos. Entonces, el poder del anticristo, de la cual hemos leído muchas veces en la Biblia y que hemos tratado de descifrar, mi amigo, mi hermano, unido a la autoridad política, afirma que quienes no reciban la marca de la bestia, entonces serán despedidos, serán encarcelados, serán castigados, serán torturados, imposibilitados de comprar y de vender, e incluso condenados a la muerte. La primera plaga, mis hermanos, pone de manifiesto la insensatez de confiar nuestra seguridad material a otro que no sea Jesús. Los que recibieron la marca de la bestia vendieron sus almas por la promesa de obtener una seguridad material. Sin embargo, como recompensa, recibieron lo que querían evitar: aflicción física. Y en este caso, es úlceras que cubren sus cuerpos. La primera plaga declara que no hay ninguna seguridad física fuera de Cristo. Ahí, mis hermanos y amigos, podemos tener la seguridad que si nosotros aceptamos y rechazamos la marca de la bestia, seguramente, aunque no podamos comprar ni vender y ser condenados aún a la muerte, tal vez encarcelados, castigados, torturados, despedidos de nuestros trabajos, tendremos la seguridad de la protección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lleguen estas plagas, no nos tocarán a nosotros como sus hijos. ¿No lo crees? Depende de nosotros si mantenemos esa fe o esa certeza dentro de nuestro Señor Jesucristo, en su vida, sirviéndole solo a Él. Por eso, entonces, hablando de esta primera plaga, pensamos que la gente todavía en ese momento estaría angustiada y sobrevendría otra calamidad mientras ellos están sufriendo las úlceras. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 de Apocalipsis, hablando de esta Apocalipsis 16, hablando precisamente de las plagas que cayeron. Dice, el segundo ángel, el versículo 3 dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como la de un muerto, y murió todo ser viviente que estaba sobre el mar. ¿Se imaginan todo eso? De veras, qué horror y qué hedor se vería todo esto. Y más cuando las criaturas marinas se arrojaran a la costa, mis amigos y hermanos. Porque ni modo es que viviera nadando en medio de la sangre. Es ilógico. De hecho, hemos visto muchas veces a través de los medios de comunicación cómo miles de animales mueren y caen a la orilla de alguna ciudad, de alguna población en el mundo. Y es extraño que ni ellos mismos explican cómo tantos miles de peces mueren así nada más, sin ninguna razón aparente. Bueno, ahora imaginémonos que el mar se convirtiera en sangre, realmente todo el mar. ¿Cómo sería posible entonces que sobrevivieran los animales? La mayoría de ellos morirían, ¿no lo creen? Las personas entonces, imaginándonos de esta plaga, tropezarían unas con otras tratando de huir de las costas por la pestilencia que tendrían. Mis hermanos y amigos, sería algo terrible y difícil de comprender. Veamos entonces la tercera plaga mencionada en el versículo 4. Allí se halla estrechamente la relación con la segunda plaga que ya mencionamos. Dice la palabra de Dios así: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de agua y se convirtieron en sangre. Alguien abre el grifo del agua para beber, y en lugar de recibir el agua, el líquido tan apreciado por nosotros, digamos en el caso de los que vivimos en México, usamos mucho el garrafón de agua. Imagínense que en lugar de eso tuviéramos un garrafón lleno de agua de sangre. O que fuéramos a la purificadora y tratáramos de comprar un garrafón y hubiera pura sangre dentro de ahí. Oh, sería terrible. O quisiéramos comprar una botella, una botella de agua y todas las botellas tuvieran sangre. Sería algo horrible, pestilente y difícil de comprender, ¿no lo crees? ¿Puede haber algo peor que esto? ¿Por qué entonces Dios permitiría esta espantosa plaga, mis hermanos? Y es inimaginable imaginarlo, te imaginas, o sea, ya si solo imaginarlo es horrible, ¿te imaginas que realmente sucediera? Bueno, ¿por qué entonces los perdidos en este mundo reciben sangre para beber? seguramente nosotros no lo haríamos, por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas también, tú les das de beber sangre, pues lo merecen. Lo dice el versículo 6 en el mismo capítulo de Apocalipsis. Allí donde dice, ¿por qué razón ellos reciben sangre? Aunque nosotros, con la protección de Cristo, probablemente podamos tener nuestra agua natural y normal. Los impíos seguramente no lo harían, pero era por lo que dice el versículo 6. Ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas. Por eso el Señor les daría el agua a beber. La bestia, mi amigo, mi hermano, que representa la unión entre la iglesia y el Estado, como ya lo hemos escuchado varias veces a través de diferentes pastores cuando hablan acerca de las profecías bíblicas, ya muchas veces hemos hablado o se ha escuchado acerca de esto, así que estaría de más volver a tocar dato por dato. Nos vamos a ir a lo más resumido posible. Por eso te comentamos que la bestia representa la unión entre la iglesia y el Estado, en la cual exige una lealtad. Cualquiera que no adore a esta bestia se enfrenta a la pena de muerte. Por eso en la tercera plaga, Dios revela, mis amigos, que toda vida proviene de Él. La sangre es un símbolo de la vida. Recordemos entonces la declaración de Moisés allá en Levítico capítulo 17 versículo 11, que dice así. Levítico 17, 11, dice así: porque la vida de la criatura está en la sangre. La vida de la criatura está en la sangre. Al derramar su sangre en la cruz del Calvario, Jesús reveló ante el universo su maravilloso amor por nosotros. Él nos redimió de la condena que es el pecado. Somos suyos porque somos su creación. Nos redimió nuestro Señor Jesucristo. Nuestras vidas le pertenecen a Él. Por eso, en el momento de la plaga de la sangre, cuando los impíos estén pereciendo de sed y no tengan nada que beber sino sangre, la promesa de Isaías capítulo 36 versículo 16 se va a hacer realidad en aquellos que realmente que hagamos la voluntad del Padre, que caminemos rectamente y que no hagamos nuestra propia decisión al sentirnos presionados por el mundo y caer en lo que dice el mundo. No sufriremos, dice Isaías 33:16. Se le dará su pan y su agua segura. Será segura. Así venga lo que venga, siempre el Hijo de Dios tendrá la seguridad de tener agua y pan. Si en la actualidad, mis hermanos, la promesa suena como algo poético, o sea, difícilmente de creer, en aquel momento veremos la mano de Dios, la riqueza acumulada en todos los bancos del mundo, cómo estarán, pero la mano de Dios estará sobre los hijos de Dios, quienes realmente acepten la palabra de Dios y sigan sus caminos. Algo que probablemente nosotros no podríamos comprender porque necesitaríamos verlo. Muchas veces nosotros no creemos en los milagros, porque pensamos, es que ese milagro no sucede en mi vida, es que ese no pasa, necesito ver que un ángel venga y me lo esté diciendo para que lo crea. Es lo que realmente el ser humano piensa. Realmente ellos no creen por la vida en que llevamos, por los medios de comunicación y las cosas de la ciencia que ha aumentado, difícilmente creemos en el verdadero milagro de Dios. Solo aquellos que realmente se entregan aceptan que Dios en esos días tan difíciles, nuestro Señor Jesús nos dará la salvación, donde quiera que estemos y pasemos lo que pasemos. Por eso, después de haber convertido el sangre, las fuentes, las aguas, los que no van a poder tomar agua, probablemente ellos también sufrirán. Y allí llegará entonces el cuarto ángel para derramar su copa que provocará las quemaduras a los impíos por el fuego y un tremendo calor. Así lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 16 versículos del 8 al 9. El cuarto ángel derrama su copa y provoca unas quemaduras a los impíos por el fuego y un tremendo calor. Esto probablemente, como ya tú y yo lo hemos visto, es a través de del sol. Si ahora en la actualidad es difícil salir a la calle sin sentir los rayos del sol quemando nuestra piel, a fuerza necesitamos sombrilla, una gorra o tal vez caminar bajo la sombra porque el sol es insoportable. ¿Se imaginan en aquel momento de la plaga? Casi no podríamos imaginarlo. El efecto de este calor sobre las fuentes de las aguas sería tremendo. Llenas de sangre, el hedor sería tremendo, porque si nos imaginamos los tanques llenos de sangre, las aguas para beber también llenos de sangre, y luego le aumentas el calor después de la tercera plaga, sería un hedor tremendo, difícilmente de soportar o vivir en medio de todo esto, ¿no, amigo? ¿No crees? ¿Quiénes recibirían entonces la oportunidad de sobrevivir a este gran problema? Quienes reciban la marca de la bestia sin darse cuenta, mis hermanos, estarán aceptando el culto pagano al sol. Honrarán un falso día de adoración, como ya lo sabemos, adorando al sol. La cuarta plaga entonces se refiere a la adoración verdadera, quien solamente se realiza en Cristo. Solo en Cristo se realiza la adoración verdadera, y aquellos que adoren al sol es precisamente donde les caerá más lo que es la cuarta plaga, el calentamiento del sol sobre nuestra tierra. Vamos a escuchar esta hermosa alabanza a cargo de Junior Kelly Marchena. Esta alabanza se titula Dios transfórmame en santuario. Dios transfórmame en santuario puro y santo para ti, que pueda te alabarte, santuario para ti. Santo para ti. bueno, vamos a seguir entonces de lleno a lo que estamos hablando acerca de las profecías, en este caso de las plagas. Nos quedamos en la cuarta plaga. Por eso vamos a ver lo que dice, lo que aparentemente pasó cuando el quinto ángel cubrió la tierra de tinieblas, mientras los perdidos en aquel entonces continuaban sufriendo las plagas anteriores. Ya hablamos cómo la primera, segunda y tercera y cuarta plaga cayeron sobre la tierra, sobre todo cuando se convirtió en sangre el agua. Y entonces mi amigo, mi hermano, se muerden con dolor la lengua. No lo digo yo, lo dice ahí en el capítulo 16, versículos 10 y 11. El quinto ángel cubrió la tierra de tinieblas y allí los perdidos sufren, mis hermanos y amigos, las plagas, todas las plagas, y se muerden de dolor la lengua, así como lo dice la Biblia. Este texto entonces nos indica que las plagas no son universales ni inmediatamente fatales, ya que quienes sufrieron bajo la quinta plaga aún padecen las úlceras de la primera plaga. Buscaron ellos la luz, pero la buscaron la luz en la bestia, pero ahora andan errantes en medios de las tinieblas. Ellos fueron y recurrieron, los que sufrieron, los impíos que sufrieron las plagas, fueron y buscaron en medio de la bestia, o por decir así, la adoración a la bestia, o la religión falsa, por así decirlo, buscaron la oportunidad de salvarse, y tal vez eso nunca sucedió. Allí buscaron la luz, pero ahora ellos andan buscando en las tinieblas, ya que no encontraron la solución a sus problemas o a sus sufrimientos en estos últimos días. Por eso Jesús dijo: Jesús es la luz del mundo. Así dijo Jesús en Juan capítulo 8, versículo 12. También el rey David lo dice en los Salmos, donde dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi sendero. En el Salmo tan conocido 119-105. La quinta plaga, mi amigo, mi hermano, la quinta plaga anuncia como la trompeta que la luz y la verdad provienen de Jesús. Como esta trompeta dice que es la luz y la verdad, la cual proviene de Jesús. La oscuridad viene del error y envuelve al anticristo y a todos sus seguidores. Todo parece indicar que las plagas son sucesivas y no simultáneas. En otras palabras, una tras otra, pero no todas ocurrirán al mismo tiempo. Todo parece indicar entonces que todas ocurrirán una tras otra, para que lo vayan pasando sus efectos. Ya que no se pueden superponer una a la otra, sino una es sufrimiento de la otra, como ya mencionamos, las úlceras, luego la sangre en el mar, la sangre en las aguas, en los ríos, en los manantiales donde podemos tomar, las quemaduras por el sol, que es en este caso, y luego el dolor de las tinieblas sobre la sede de la bestia, sobre todo las quemaduras provocadas por el sol, y luego en esta quinta, donde vienen entonces las tinieblas sobre los que no siguen a Cristo, sobre los que están alejados de Él, sobre lo que es la bestia, mis amigos y hermanos, la oscuridad en el error. Eso es lo que es difícil de entender. Todos aquellos que no siguen a Cristo estarán tristes y sufriendo y no saben a dónde correr ni a dónde ir, porque simplemente buscarán la solución en su iglesia y no la encontrarán. Todas estas plagas nos dicen el acumulamiento del sufrimiento, que es insoportable. Por eso entonces se produce la sexta plaga en los prolegómenos de la gran batalla del Armagedón. Allí donde entonces en la sexta plaga viene la batalla final. Apocalipsis capítulo 16 versículo 13 describe lo siguiente, mi amigo. Leamos: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus impuros como ranas o a forma de ranas. Estos espíritus inmundos simbolizan los espíritus de demonios. Así lo dice el versículo 4. Que van a a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El momento en que pelearán en contra de nuestro Dios, la batalla del Armagedón. El momento decisivo de los últimos días en nuestra tierra, mis amigos y hermanos. Aquel momento donde tal vez nosotros sería difícil de comprender. ¿Cómo será esa gran batalla? El Armagedón, la batalla final. Y luego los espíritus inmundos, los que simbolizan a los demonios, a los reyes, a los que van a los reyes para reunirlos a todos para esta gran batalla de nuestro Dios. La batalla de Armagedón, mis hermanos y amigos, se concentra en la ofensiva final de las fuerzas combinadas de los poderes religiosos rebeldes que irán en contra del pueblo de Dios. Estos poderes, hermanos, buscan destruir completamente a los que son leales a nuestro Dios. Todos los que estén vivos en aquel tiempo se verán envueltos en el gran conflicto, en el conflicto final. Aquellos que sigamos obedecer a nuestro Dios, que quisiéramos hacer la voluntad del Padre, que estemos en los últimos días siguiendo lo que Cristo nos dejó dicho en la Biblia, mis hermanos y amigos, sufriremos esta gran batalla. Podríamos decir que los sistemas religiosos de la época actual, si lo podríamos aplicar en nuestra época actual, podríamos decir que los bautistas, testigos de Jehová, los mormones, los católicos, todos ellos se unirán en contra del pueblo de Dios que siga sus principios. Un suponer, imaginemos que nuestra iglesia adventista realmente siga a Dios de todo corazón. Y que entonces ellos en los últimos días no sufren ninguna calamidad. Pero los testigos, los mormones, los católicos, todas las demás religiones y aquellos aún los ateos, sobre todo los ateos, sufren las grandes calamidades que acabamos de mencionar. Al ver todos estos pueblos que nosotros no sufrimos nada y ellos sí, ¿qué creen que van a querer hacer con nosotros? Nos van a querer a nosotros, van a querer seguir lo que nosotros predicamos. En ese momento se habrá acabado el tiempo de gracia y seguramente por más que ellos quieran seguir los mismos principios que nosotros, no lo podrán hacer. Y lo primero que van a querer hacer ellos, ¿qué creen que es? Destruirnos. Y es por eso que viene lo de la batalla del Armagedón. Cuando ellos se unen todos estos pueblos, todas estas religiones aún con los ateos, para destruir a aquellos que todavía aceptemos la palabra, ser leales a nuestro Dios y nos van a perseguir. Para tratar de destruirnos y acabar con todos los que estamos del lado de Dios. Así lo dice la gran batalla final. Si nosotros lo analizamos, vamos a comprender un poquito más. Vamos a ahondar un poquito más en esto de la batalla de Armagedón. Solo un pedazo, porque no nos dará tiempo de poder analizar toda la parte de la profecía de la batalla del Armagedón. Es bastante, mis hermanos. Pero vamos a tratar de ver algunos detalles importantes. Por eso, en estos momentos finales, cuando parezca que el pueblo de Dios ya está al borde de la aniquilación, cuando ya nosotros estemos prácticamente muertos, asesinados o encarcelados o llevados a algún otro lado, se producirá entonces este último episodio de la batalla. Jesucristo, como Rey de Reyes, regresará del cielo acompañado por su ejército de ángeles, y las fuerzas celestiales destruirán entonces en ese momento a los impíos. Este es el momento del Armagedón. La sexta y la séptima plaga nos aseguran entonces, mis amigos y hermanos, que la victoria sobre las fuerzas del mal están en las manos de Dios. Cuando más nos sintamos tristes y preguntemos dónde está mi Dios al cual nosotros adoremos, en ese momento se cumplirá el final de la gran batalla del Armagedón, que es o se cumple con la venida de Cristo Jesús. Vamos a escuchar una alabanza al final que se titula Juan 3:16. En medio de este canto, mi amigo, mi hermano, haremos la oración final. Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que crea. Querido Padre que está en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Inmerecedores somos, Señor, de escuchar, de recibir tu palabra, pero hoy hemos comentado acerca de esos momentos finales, cruciales de la historia de este mundo, Señor. No queremos salir o no queremos seguir nuestras actividades sin tener la certeza de que tú estarás en medio de nosotros. Ven a morar en nuestro corazón, por favor. Pide, Señor, cuida nuestros corazones, ayúdanos a pertenecer a tu pueblo hasta el último momento en el cual tú vengas por nosotros. Si no es así, Señor, permite que nosotros podamos consagrarnos a ti para no caer en las artimañas que el enemigo seguramente pondrán para que nosotros caigamos en sus garras, Señor. No permitas que así suceda y ayúdanos a soportar cualquier cosa que nos sobrevenga en el tiempo del fin. Ayúdanos a prepararnos y a estar seguros de que tú pronto vendrás por nosotros y así, Señor, recibirlo con amor y no dejarnos caer o no dejarnos llevar por las artimañas y las cosas de este mundo. Ven a morar a cada corazón de cada radioescucha, permíteles que se consagren a ti y que se llenen de amor hacia ti, Señor, que todas las tribulaciones me ayuden a consagrarse a ti. Cuida a nuestra hermanita Lili, que en un momento más estará con su programa Tiempo Joven. Ayúdala, Señor, y fortalécela para que se mantenga firme y de alguna manera sus palabras nos lleguen al corazón. Lo suplicamos y lo pedimos, no por tener algún mérito, Señor. Lo rogamos en el sagrado, en el bendito nombre de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para que pudiésemos tener la vida eterna. En el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos. Amén.